Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «En verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos». Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: «¿Entonces quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo». Entonces dijo Pedro a Jesús: «Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar?». Jesús les dijo: «En verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros». Es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. El Evangelio de San Mateo, tras el episodio del joven rico, nos plantea cuáles son las principales dificultades para el seguimiento de Jesús y alcanzar la salvación. El problema de las riquezas va mucho más allá del dinero, de las ambiciones personales, de nuestras comodidades, de las legítimas preocupaciones familiares. Lo que está en juego es la elección entre el ser y el tener. ¿Yo soy cristiano o tengo una religión? ¿Creo en el Evangelio o busco sus seguridades? El Señor nos pide un sincero compromiso que implica no parte de mi vida, sino toda ella. Un compromiso que es entrega generosa de amor. Parafraseando al sacerdote italiano Pronzato en la respuesta al joven rico de Cristo: «Vete a vender lo que eres e intenta llegar a ser. Si estás dispuesto, ven y sígueme». La vocación a las riquezas es incompatible con la del reino al que Jesús nos llama. Pero en la llamada está también la promesa, la garantía de la gracia. Él nos quiere, nos llama por ese nombre escrito en su corazón desde el principio de nuestra existencia, y es fiel a la llamada. Se nos da en cada llamada, pero siempre desde el respeto a la libertad, como no puede ser de otra manera. San Jacinto de Polonia, cuya memoria celebramos hoy, es un ejemplo paradigmático de esta llamada a vivir en la pobreza radical del Evangelio. Recibido en la orden por el propio Santo Domingo, Jacinto renunció a las riquezas de una vida eclesiástica acomodada y vivió con radicalidad y heroísmo el seguimiento a Cristo. Los atributos con que se nos presenta, la custodia con el Santísimo Sacramento y la imagen de Nuestra Señora, a la que salvó de una iglesia incendiada, constituyen todo un ejemplo de las verdaderas riquezas a las que un cristiano merece aferrarse.